Tramas. Si te dijera que hay cosas que tuviste por claras y por ciertas, que acaso no lo son, lo mismo que el león. No es el rey de la selva. Si te dijera que hay cosas que tuviste por claras y por ciertas, que acaso no lo son, lo mismo que el león. No es el rey de la selva. No creas todo lo que cuentan, lo que dicen. A veces la verdad no es la verdad tal cual la ves. Las cosas quedan del fervor que las repite, y a veces la verdad se encuentra en el revés. Si te dijera que hay cosas que tuviste por claras y por ciertas, que acaso no lo son, lo mismo que el león. No es el rey de la selva. Lo mismo que el león. No es el rey de la selva. Continuamos en Tramas. Hoy, el lugar de las mujeres en la política, con Manuela Castañeira, Cecilia Marchán y Claudia Touriz. Hay una pregunta que a lo mejor suena extraña en el contexto de esta charla que estamos manteniendo. Ser cordobesa, ser una mujer interesada por la cosa pública, ser una dirigente política, y en su currículum mencionar a Tosco a partir de libros y colaboraciones en diferentes textos. ¿Qué significa? ¿Qué lugar ocupa? Para mí Tosco ocupa un lugar muy importante en toda mi formación militante, por muchos motivos, ¿no? Por un lado, porque soy una mujer a la que le tocó atravesar, podría ser, no los primeros pasos, pero casi, toda la cuestión laboral en los 90. Cecilia Merchán, ex diputada nacional. ¿No? Donde siempre trabajé en negro, no conocía nunca lo que era un convenio colectivo de trabajo, no tenía ni idea en los 90 de cómo era estar sindicalizada, estar asociada, o sea, y trabajo desde que soy muy joven, ¿no? Entonces, cuando terminé mi facultad, yo soy licenciada en comunicación social, tuve la suerte de ser contratada por el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba en el año, creo que 95, 96, no recuerdo exactamente, para hacer la revista del sindicato, que es la Electrum, que es una revista histórica. Y allí trabajé casi 4 años de mi vida, donde ya no solamente desde los libros que había leído alguna vez, del Cordobazo y de Tosco, sino en la propia historia de ese sindicato, en los propios militantes que habían compartido esa historia y en los hijos de esos militantes que trabajaban ahí, y en toda una lógica de ese sector, pude por primera vez en mi vida sentir y comprobar lo que significaba un convenio colectivo de trabajo. Pude por primera vez en mi vida sentir de cerca lo que significaba la pelea por la propia empresa de energía de Córdoba, que era una empresa pública. Si bien ya antes había estado en las peleas por cuidar la empresa y todo lo demás, ahí me di cuenta cuál era la importancia. Y fundamentalmente pude también ir más a fondo en el pensamiento político de Tosco, que realmente era un revolucionario, un dirigente sindical que, además de tener este valor de defender a su gremio y a defender su empresa, y a que eso quede en la historia hasta el año 95, cuando yo entro a trabajar ahí, él tenía la capacidad de trabajar con todos los sectores de Córdoba, con el sector universitario, con los sectores religiosos, con los curas del tercer mundo. Fue un tipo que tenía una capacidad impresionante de trabajar transversalmente con las distintas organizaciones políticas. Tenía muy claro quién era el enemigo, lo que le daba la posibilidad de tener verdaderos y muchos amigos, ¿no?, en la vida política. Uh-huh. y creo que esas son cosas que a mí me quedaron grabadas para siempre. Conocer a fondo al gringo Tosco, a su capacidad, además un hombre totalmente austero, que durante toda su vida sindical, como dirigente del sindicato de Luz y Fuerza, siguió trabajando en su sector, que se llama Villa Revol, siguió trabajando con su mameluco como todos los demás. Entonces es un hombre que para mí refleja claramente lo que fue una época en mi provincia de lucha, una Córdoba rebelde con una capacidad de acción impresionante y de transformación. Esa es la Córdoba que volteó a Onganía, y Tosco en eso tuvo muchísimo que ver. Así que para mí Tosco significa demasiadas cosas. Lo admiro profundamente, lo he estudiado un montón, soy productora de una película de Tosco, escribí un libro sobre Tosco, hice entrevistas que duraron horas y horas y horas a dirigentes de todos los sectores políticos que acompañaron ese proceso histórico, y para mí fue una revelación, realmente es como conocerlo de cerca. En octubre de 1974, la policía de Córdoba y el ejército allanan la sede del sindicato de Luz y Fuerza. El principal objetivo es detener a Agustín Tosco, secretario general del gremio. Pero el líder obrero logra escapar de las fuerzas de seguridad y durante meses permanece escondido. Una orden de captura que es casi una sentencia de muerte pesa sobre su persona. La vida en la clandestinidad y la huida permanente deterioran la salud del líder obrero, afectada por una enfermedad neurológica. Ante el rumor del grave estado de Tosco, la policía aumenta los controles en hospitales y en rutas de la provincia. La implacable persecución policial no permite que se lo trate a tiempo, y el 5 de noviembre de 1975, Agustín Tosco muere en la clandestinidad. La noticia es un duro golpe para el pueblo de Córdoba. Tosco era la figura más representativa del sindicalismo combativo. Respetado y querido, su liderazgo era el punto de convergencia entre los sectores progresistas y revolucionarios de los más diversos signos políticos. Durante 2 días, miles de personas se acercan hasta el Club Redes Cordobesas, en donde se realiza el velatorio. En la tarde del 7 de noviembre, el cortejo fúnebre atraviesa la ciudad. Policías y civiles armados vigilan de cerca la procesión. A pesar de su presencia amenazadora, una multitud sale a las calles para acompañar los restos del líder obrero. A lo largo de 50 cuadras, el cortejo se convierte en una de las manifestaciones de dolor colectivo más grandes que se recuerden en Córdoba. Al llegar al cementerio San Jerónimo, en donde está previsto un último acto de despedida, las fuerzas de seguridad comienzan a disparar contra la multitud. En medio de las balas, se producen escenas de pánico y la gente se dispersa en busca de refugio. La desaparición de Tosco marca el final de una etapa para toda la sociedad cordobesa. La represión absurda e indiscriminada durante su entierro, el inicio de otra. Hoy en Tramas, el lugar de las mujeres en la política, con Manuela Castañeira, Cecilia Merchán y Claudia Touriz. Manuela, una preocupación tuya y de tu colectivo de pertenencia, la despenalización del aborto. ¿Por qué es un tema que habitualmente se lo considera, según algunos sectores, según algunas miradas, como piantavotos? Bueno, porque cuestiona mucho el orden normal, natural, entre muchas comillas, de lo que hay. Manuela Castañeira, militante social. El derecho al aborto, digamos, las sociedades, está compuesta por muchos sectores, y hay sectores que no son tan progresistas dentro de la sociedad. Y el problema es que el derecho al aborto cuestiona de alguna manera el lugar que la mujer ocupa en la sociedad. Porque, ¿qué dice la sociedad? La mujer es menos, y efectivamente, porque es menos, no puede disponer sobre su cuerpo, y el Estado, la Iglesia o un marido le tiene que venir a decir qué es lo que va a hacer, cuándo va a ser madre y cómo va a ser madre. Y en realidad que va a ser madre siempre, y que no puede ser otra cosa que ser madre. Y por eso la mujer no puede decidir sobre su cuerpo y terminan muriendo cientos y cientos en la Argentina. Entonces, cuando decimos derecho al aborto, decimos dos cosas: frenar un flagelo y dar un derecho a decidir, revalorizar a la mujer. Ese revalorizar a la mujer se choca con el orden de cosas. Y en las elecciones lo que se quiere es que no se muevan las cosas, es que no cambien las cosas. Y se manifiestan muchísimos sectores de la sociedad, no necesariamente, es decir, con las elecciones se expresan muchos sectores de la sociedad que no son los que necesariamente se movilizan y se manifiestan cotidianamente. Entonces, en las elecciones, qué sé yo, votan monjas, vota mucha gente que no está de acuerdo o que no quiere cambiar el orden de cosas como son, de la manera en la que está. Entonces prefieren no discutir de nada, no llevar adelante temas polémicos, entre comillas, y que esos derechos, digamos, no estén puestos sobre el tapete a la hora de los debates, que es algo, por ejemplo, que yo viví en particular en el 2011, que fui candidata a la capital a legisladora, y lo fui por el derecho al aborto, y los medios, muchos medios y sectores, gente en la calle se horrorizaba un poco porque decían, ¿por qué hablan del aborto? ¿No pueden hablar de otra cosa más light? Y nosotros decíamos, no, porque es un derecho necesario y hay que ponerle una voz y fuerza para poder conquistarlo. Entonces creo que sí, que genera mucha reacción ante mover o intentar cambiar lo que significa la mujer en la sociedad. Manuela Castañeira es integrante del Movimiento Las Rojas y del partido político Nuevo Más. En 2012, Castañeira fue candidata a legisladora por la ciudad de Buenos Aires, llevando como bandera principal la lucha por la despenalización del aborto. Actualmente, el artículo 86 del Código Penal establece que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, o si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. Sin embargo, numerosas agrupaciones piden que sean incorporados los siguientes derechos. Primero, que toda mujer tenga derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional. Segundo, que toda mujer tenga derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud en las condiciones que determina la presente ley. Y tercero, que fuera del plazo establecido en el artículo primero, toda mujer tenga derecho a decidir la interrupción del embarazo si el embarazo fuera producto de una violación acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud, si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran malformaciones fetales graves. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor huyen de mi agenda. Soy mala, ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de pensares sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, quedé tan bien escondido, nadie sabe dónde está. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Tramas. Volviendo al tema de la ley de la despenalización del aborto, es muy preocupante que habiéndose sancionado esta ley y habiéndose avanzado mucho en lo que sería la despenalización total del aborto, no ya el aborto no punible por casos de violación, de anencefalia, peligro de la vida de la madre, etcétera. A mí personalmente me preocupa el hecho de que la presidenta no esté apoyando, digamos, a los movimientos de mujeres, no le interese tanto el tema del feminismo como un tema en sí mismo, y ella misma se haya declarado antiabortista, lo cual es un poco confuso, ¿no? Y también me preocupa en un momento donde, bueno, en esta euforia por tener un papa argentino, por el hecho de que hay grupos de militantes católicos, estamos a pocos días, el 25 de marzo, hay un día que se llama del Niño por Nacer, que fue instaurado por los grupos católicos más conservadores en la época de Menem. Aprovechen esta coyuntura para hacer como una nueva embestida en contra del aborto, para frenar y dejar como en suspenso algo en lo que habíamos avanzado mucho y que podríamos equiparar casi a lo que fue el logro de la ley de matrimonio igualitario. Y en ese sentido debemos reconocer que la Argentina, aún con estas idas y vueltas, con estos retrocesos, con estos avatares, con estos vaivenes, sigue siendo uno de los países de América Latina donde más avances hay en materia de derechos de género, de derechos de las mujeres, de participación de las mujeres en la política. Claudia Touris, historiadora. Y bueno, y pongo también el tema de la ley de matrimonio igualitario, el de cambio, la posibilidad del cambio de identidad sexual. Claro. Pero ¿por qué mi preocupación actual, digamos? Esto no se cumple porque hay lobbies muy poderosos en el interior del país, sobre todo donde los grupos católicos, sobre todo siempre muy bien organizados, no solamente a través de sus prelados, sino sobre todo su militancia laica, la Asociación de los Médicos Laicos, católicos, de los jueces, es decir, son lugares como muy conservadores, donde siempre han decidido y dispuesto sobre la suerte del cuerpo de las mujeres, y me parece que eso es algo que tiene que cambiar definitivamente, sobre lo cual las mujeres tenemos que tomar conciencia, y aquellas que estamos en un lugar, digamos, de relativo privilegio en la academia, o hemos tenido la posibilidad de recibir una educación o tomar un posicionamiento muy crítico frente a estos temas, creo que tenemos una una especie de compromiso y un deber público de, bueno, por ejemplo, si somos invitados a una charla como esta, tratar de también abrir un poco el pensamiento, ¿no?, de otras personas que quizás todavía no han podido tomar conciencia de la importancia que esto tiene, y no dejarnos penetrar ni que nos juegue una mala pasada ese pensamiento un poco moralista y culpógeno que desde los grupos religiosos, sea desde el catolicismo como desde otros credos, ¿no?, no formulan en relación al tema del aborto y de la interrupción del embarazo. Uh-huh. Creo que eso es algo que, bueno, el tiempo dirá, y a mí personalmente me gustaría que la presidenta deje de lado su opinión personal, porque por un lado, bueno, yo no voy a opinar cuán católica y cuán practicante, cuán sincera es la presidencia en su catolicidad, pero sí lo que debe predominar en un Estado laico, moderno, republicano, como yo quisiera que fuera la Argentina, y todavía no lo es plenamente, es que lo que debe predominar es una política pública que tienda al bien común y a favorecer a la mayoría de sus ciudadanos y de sus ciudadanas, independientemente del credo, la raza, la ideología, la religión a la que pertenezcan, ¿no? Y en este sentido me parece un equívoco que un mandatario, un jefe de Estado, porque sea católico, porque sea judío, porque sea musulmán, quiera imponer un poco su visión personal. La visión personal yo me la guardo, digamos, para el ámbito de lo privado, y en lo público trato de llevar a cabo otras políticas públicas que favorezcan y hagan mejor la vida de un montón de mujeres, porque sería, me parece, o es una gran hipocresía, por otro lado, condenar a un sector muy grande de la población, de los sectores populares, a hacerse abortos en lugares clandestinos, sometidos a todo tipo de de malas prácticas potenciales, de más allá de lo traumática que puede ser para una mujer la situación de aborto, digamos, para ninguna mujer es una, hayamos pasado o no por esa situación, una situación agradable, deseable. Entonces estigmatizar a las mujeres por esta práctica me parece que es algo que tiene que desaparecer definitivamente, y las mujeres todas tenemos que ser solidarias y comprometidas con esta lucha, y también hacer conscientes a los varones de esta misma situación. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.